A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos. En la primera columna, sos el primer columnista del exterior del año. No sé si sos consciente de este honor, Eduardo. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que soy el que más temprano se levanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese comienzo de año? Bien, pues con frentes fríos por todos lados. Es evidente, en el norte del continente es invierno. Claro. Y pues cada vez más crudo. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues ya en los últimos años se ha venido recrudeciendo el invierno. La Ciudad de México es un valle y alrededor de la Ciudad de México había una zona boscosa que pues ya no existe. Y esa zona boscosa frenaba los vientos de las montañas altas de Puebla, de Veracruz, que son picos nevados. Frenaban esos vientos helados, que ahora pues ya nada los frena porque ya se deforestó todo. Entonces ha cambiado el clima en las grandes ciudades de México debido a esta situación, ¿no? Deforestación, claro. Sobre todo, o han venido secando ríos, lagunas. Entonces eso hace que la situación cambie mucho en materia de clima. Y por otro lado, pues con una muy deslucida celebración de los 30 años del zapatismo, de la erupción del ejército zapatista, que quería platicar hoy con ustedes. Estaba viendo por ahí que algunos medios internacionales en Sudamérica, por ejemplo, algunos medios, Página 12, ¿no? Publican algo, no sé si por ahí algunos otros hayan publicado algo al respecto, pero es muy diferente cómo lo ven desde fuera a cómo se ve desde adentro o cómo realmente ya quedó la cosa, ¿eh? Quería platicar eso con ustedes hoy. Sí, nos parece muy interesante porque, claro, cada primero de enero se recuerda aquel levantamiento y en este caso se están cumpliendo números redondos, múltiplos de 10. Entonces, como vos decís, a nivel del exterior, ¿no? Se recuerda eso en épocas donde además no hay muchos otros temas, salvo, bueno, la gravedad de lo de Palestina, en fin, pero digo, en lo regional acá se toma la Revolución Cubana y aquel levantamiento, ¿no?, del 94. Sí, pues de aquel levantamiento ya no queda nada, ¿eh? Déjenme decirles, sí, por la premura del tiempo, de aquel zapatismo del 94, de aquel levantamiento, pues ya no queda nada. Ya no queda, ahora sí que, pues el puro recuerdo, porque... Los actores políticos y militares de aquel momento, pues la verdad que algunos ya se transformaron, otros ya no están físicamente, otros ya no están en la región. El zapatismo en el 94, cuando irrumpe en plena entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en esa época, pues ya lejano 94, que entró en vigor el TLC con Carlos Salinas como presidente, pues sí, representa muchas cosas, ¿no? Representó muchas cosas en su momento, llevó la voz sobre todo de las comunidades indígenas, la puso nuevamente sobre el escenario internacional y nacional. en 1994, que, bueno, pues se firmaba, un par de años antes se firmó el TLC, entraba en vigor con todo lo que después, bueno, generó la destrucción que generó para la industria nacional, para las pequeñas y medianas empresas. Es similar a lo que está pasando en Argentina, ¿no? lo que les va a pasar. Uh-huh. Ya les pasó a ellos, pero bueno, es otro tema. Entonces, más o menos en el 1900, eso fue con el gobierno de finales de Salinas, con el gobierno de Zedillo el zapatismo tuvo muchísima vigencia, porque el gobierno de Zedillo pues los persiguió militarmente, judicialmente. Claro. Tuvieron mucha vigencia sus postulados, tuvo mucha vigencia como ejército mismo y como formación política, porque era un ejército. Hay que recordar a la audiencia eso, era un ejército armado con una estructura militar disciplinada que surgió en los 80s con el Frente de Liberación Nacional. El zapatismo no, zapatismo irrumpe en la vida nacional e internacional públicamente en 1994, pero se formó en 1983, 82, 83, me parece, con muchos mexicanos que habían ido a combatir, a pelear a Nicaragua. Uh-huh. Y que también habían peleado en El Salvador. Ellos formaron el Frente de Liberación Nacional. Entonces es la parte militar y la parte política que forman al EZLN. Entonces, sí, mientras esa parte militar y política tuvo influencia en la conducción, la verdad que pudimos ver un ejército zapatista como el que les comento, ¿no? Del año 94 hasta más o menos el año 90 y... sale más o menos 2000, ¿no? Que era una organización, como les digo, militar de verdad, que tenía sus comunidades, sus territorios autónomos, y que estaban muy bien organizados, muy bien protegidos y defendidos por ellos mismos con las armas. Sí. Y que tenían una visión política en la que ya algunos, había algunos vicios por ahí de contaminación progre. Uh-huh. Sobre todo traída por grupos hippies europeos que venían con esa contaminación. La verdad que le hacen mucho daño estos grupos progre hippies europeos a los movimientos de izquierda latinoamericanos y mundiales. Uh-huh. Traen dinero porque pues ellos reciben buena lana, buena feria, como decimos en México, reciben buena lana de fundaciones y de donaciones en Estados Unidos o en Europa, pero ellos son, digamos, el huevo de la serpiente, son la semilla de la destrucción y del mal de los movimientos de izquierda. Siempre, sí, donde comienzan ellos a tener participación en la dirección, les digo, estos movimientos hippies, progres, europeos, comienzan con una derechización profunda, con una un posmodernismo muy confuso, ¿verdad? Pues es natural, la naturaleza misma, el posmodernismo, toda esa confusión. Comenzaron a tener muchos espacios estos grupos y algunos otros grupos posmodernos, progresistas, y hubo una ruptura con el Frente de Liberación Nacional, con quienes lo habían organizado, pero hubo una ruptura muy triste, pero muy fuerte, entre el comandante Germán, Marcos y algunos otros grupos indígenas organizados que hacían parte del zapatismo. Ajá. Entonces ahí se da una ruptura muy fuerte. No sé si ustedes conocían esa ruptura que no, se dio por ahí a principios del 2000. Tengo idea de haber escuchado un debate, no, algún tipo de debate en aquel comienzo de esa década, como decías, pero que no tuvo quizá la trascendencia o el análisis que debió tener. Porque además, Eduardo, los zapatistas... vinemos el contexto, ¿no? Además surgieron y fueron tomados, elevados al carácter como de un nuevo camino para la izquierda, poquitos años después de lo que fue la caída de la Unión Soviética, todo aquel revuelo en cuanto a los paradigmas de los partidos comunistas, todo aquello, ¿no? En ese contexto se da el surgimiento de este zapatismo y donde se mostraban como, bueno, un nuevo modelo de izquierda que estaba lejos de esa vida de civilización occidental, digamos, que se manejaban con los preceptos de vida y de funcionamiento de las comunidades indígenas, de alguna manera la horizontalidad, ¿verdad? Aquello del mandar obedeciendo, todo eso que tanto en América Latina como vos decís en Europa empezó a cobrar fuerza, como más la poesía de, con la que escribía el subcomandante Marcos y todo aquello, se fue tomando como un modelo, ¿no? Sí, esa es la parte, una de las partes que se fue tomando como modelo hacia afuera, pero hacia adentro, como les digo, el Frente de Liberación Nacional, pues seguía teniendo unos postulados marxistas-leninistas. Claro. Y evidentemente una estructura militar. Uh-huh. ¿Por qué la estructura militar? Porque pues, ellos estaban bajo asedio no solamente de las fuerzas armadas que dejaron en esa región un campo militar, ya dejaron de fijo un campo militar para siempre, ya no lo van a mover de esa zona, y sobre todo bajo asedio por parte de grupos paramilitares y grupos policíacos. Claro. Esa región básicamente lo cercaron. O sea, si analizamos al zapatismo desde la perspectiva militar, uh-huh. ellos fueron cercados, les hicieron un cerco militar y un bloqueo. Claro. Y a las comunidades zapatistas básicamente las aislaron. Y muchas de estas organizaciones externas, la verdad que sí, así es como es, entendieron eso como parte de la autonomía, pero la parte militar lo que estaba dictando era que los tenían cercados y les pusieron un campo militar y un montón de paramilitares alrededor que los hostigaban permanentemente. Cuando viene esta ruptura con el Frente de Liberación Nacional, cuando viene esta ruptura, porque ya hay muchos conflictos en cuanto a la visión política, evidentemente, y también en cuanto a la urgencia de lo militar, cuando viene esta ruptura en las formas de hacer política, en la visión de las formas de hacer política, porque como les digo, era un ejército, pero también era una organización política, estaba obligada a hacer política y estaba también obligada a defenderse militarmente, porque como les digo, era un ejército político. Bueno, pues cuando viene esta ruptura, pues quedan completamente aislados y únicamente viviendo de pues estas organizaciones extranjeras que les dan algún dinero, ¿no? Y viviendo de la comunidad zapatista, viviendo de la comunidad indígena de alrededor. Los tiempos políticos cambiaron, vino a la alza el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, cuando la primer campaña que le roban a Andrés Manuel, y bueno, allí bueno, hay una deserción de muchos cuadros en esta ruptura con el Frente de Liberación Nacional. Después viene esta primer gran deserción de cuadros que se integran al movimiento de López Obrador en ese momento en el PRD, pero como les digo, viene también un apriete económico muy fuerte por este cerco militar que tienen, que no logran resolver militarmente porque básicamente entregan las armas, básicamente con esta ruptura con el Frente de Liberación Nacional deciden ellos ya entregar las armas y entregarse completamente a este tipo de poesía posmoderna que ya no, pues ahora sí que escriben y escriben, pero mientras los van teniendo cercados, cambia también la dinámica social, lamentablemente en el estado de Chiapas, comienzan grupos de caciques, muchos grupos de caciques se transforman básicamente en grupos pues criminales, ¿verdad? Uh-huh. Que con este tema de la migración masiva comienzan a hacer esos grupos de caciques los que muevan a los migrantes, y con los migrantes también trafican armas y también trafican droga, y comienzan ahí un apriete mayor a quitarle tierras a los grupos zapatistas porque también trafican con maderas. Y al no tener pues ya las armas ni tener tampoco la relevancia política, ellos van retrocediendo, y muchas de las familias indígenas que integraban, pero muchas, cientos, que integraban municipios zapatistas, pues simplemente se van ante la imposibilidad por parte de la organización de combatir y defender esas tierras, y ante la imposibilidad también de subsistir, porque pues, básicamente pues, es una organización, como les digo, dirigida lamentablemente por progres y hippies, principalmente europeos, ¿no? Con pelos multicolor y todo lo que ustedes quieran, que no están, ni siquiera tienen. Y cuando digo esto, están ahí pues fumando marihuana y lo que ustedes ya se imaginen. Cuando digo esto, no lo digo por ser conservador en absoluto, lo digo porque nada de eso tiene que ver con los indígenas en México. Claro. Los movimientos indígenas en México, la cosmovisión y la organización de sus sociedades, nada tiene que ver con este tipo de cosas que muchos de estos grupos progres europeos trajeron. La verdad que se fueron alejando de la base, se fueron alejando cada vez más y más y más de esta base que tenían. Y esta base que tenían, pues ante la imposibilidad de defenderse militarmente, ante el avance de estos grupos paramilitares, ante la cooptación, ya estamos en el gobierno de Peña Nieto, estoy hablando ya del 2012, y el gobierno de Peña Nieto del PRI pues hizo lo que el PRI sabe hacer, que fue cooptar, ¿no? Fueron a las comunidades indígenas y comenzaron la cooptación, la zanahoria o el palo, comenzaron la cooptación, ahí cooptaron a mucha gente. Entonces hay una serie de multifactores, ¿no? Divisiones internas por parte de los zapatistas, irrupción de un movimiento de la toma de la dirigencia por parte de un movimiento extranjero, y no por extranjero, sino progresista, progresista como lo vemos en Europa, tipo la onda Podemos, tipo ese tipo de ondas. Tony, ¿no? Negri, aquellos, ¿te acordás? Esos ideólogos tipo, que aparecieron. Ajá, que esos le han hecho daño a las FARC, le hicieron daño, al ELN le han hecho daño. Yo recuerdo, ahora que mencionas la FARC, para repasar, estamos repasando muy rápido, ¿no? Con todo el respeto, además, sin caer en simplificaciones o desprecio de la riqueza que puede tener la vida comunitaria de los pueblos originarios, tanto en el caso de Chiapas como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero recuerdo pronunciamientos del subcomandante Marcos y de dirigentes del zapatismo cuando las FARC todavía eran las antiguas FARC, que estaban en plena guerra, ¿verdad?, contra el gobierno de turno de Colombia, pronunciamientos críticos de la conducción zapatista contra las FARC, llamando al diálogo, a que abandonaran las armas, en fin. Esto sería a principios de los 2000, y también contra la ETA, recuerdo que hubo debates, con todo lo que eso pueda dar motivo de debate, pero llamaba la atención que se pronunciaran, que se metieran, y de hecho recibieron reacciones de sectores de izquierda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya ahí podías ver el germen de la división del progresismo venido desde las universidades estadounidenses y europeas, los grandes centros de think tank, que pues esa es la función que tienen, ¿no? Dividir. Nosotros mismos en el partido en México, el Partido Comunista de México, PSDM, hicimos varios análisis porque teníamos cercanía con muchos zapatistas y pues encontramos que la dirección estaba totalmente copada por estos movimientos progresistas, que además si tú te pones a platicar directamente con los grupos indígenas que están resistiendo en México y les cuentas, porque ellos tienen mucha están muy enterados de lo que pasa en el mundo, ¿no? No están completamente ahí aislados, como los quieren hacer ver estos grupos, sobre todo europeos, están ahí aislados en su mundo, eso no es cierto. Saben lo que está pasando en el mundo y saben bien. Cuando platicas con movimientos como los de Cherán, por ejemplo, en Michoacán, pues evidentemente ellos van a estar a favor de la resistencia, ¿no? Cuando tú platicas con ellos lo que pasa en Colombia o lo que pasa en Gaza o lo que está pasando en el mundo, pues evidentemente no van a estar de un lado neutral, saben lo que está sucediendo. O sea, lo que quiero decir es que el zapatismo dejó de representarlos, dejó de representar la verdadera voz del zapatismo en México y de las comunidades indígenas. Entonces vino, como les digo, esta primera ruptura con el Frente de Liberación Nacional, después la toma por parte de estos grupos progresistas, sobre todo estadounidenses y europeos, que se alejó completamente de la base, la cooptación por parte de grupos políticos como el PRI, como el Partido Verde, cooptación con programas electoreros sociales, que le llaman ellos. Después también vino el avance militar, ahí hablando militarmente, por parte de grupos paramilitares que comenzaron a desplazar a los zapatistas, que a las familias zapatistas que ya trabajaban ahí las tierras, los comenzaron a desplazar. Vino este apriete militar, este cerco fuerte que impidió que estas comunidades zapatistas pudieran producir sus propios alimentos. O sea, fueron muchos factores. Muchas de estas familias se fueron, inmigraron a los Estados Unidos, se fueron primero a la zona de San Quintín, porque les llegaron por ahí algunos caciques ofreciéndoles la posibilidad de irse hacia San Quintín, de tijuaneros que le llaman, para después irse a los Estados Unidos, a California, a las regiones agrícolas. Entonces, pues eso, pero eso se hizo con un objetivo, ¿verdad? Desplazar a todas las familias zapatistas de esa región. Los pueblos zapatistas se quedaron sin gente, se quedaron sin población, como les digo, por estos factores. Y hoy, bueno, lo que tenemos pues es nada. Básicamente tenemos este tipo de comunicados que son, no ambiguos, son completamente imbéciles, ¿no? Como este comunicado de ni con Hamas, ni con Netanyahu, que anda por ahí girando. Sí. Comunicado de los zapatistas, por las dudas. Comunicado de los zapatistas, exactamente, de esta dirección zapatista, progre, de esta dirección zapatista dirigida por estos grupos postmodernos, como les digo, básicamente que vienen de universidades estadounidenses o europeas, en donde por ejemplo en este momento en los 30 años de los zapatismos del zapatismo ponen una manta en donde dice que alto a la guerra de Putin contra el pueblo de Ucrania. Entonces tú escuchas y ves estas cosas que dices, otro imperialismo. Oye, pero esto es lo mismo que están diciendo allá estos grupos en Europa o en Estados Unidos. Ya ves la mano directamente de una manufactura hasta en las consignas, ¿no? Cuando esa consigna se repite idéntica en muchos lados, y después se repite también en inglés, y después se repite también en alemán, dices tú, y también hasta con la misma tipografía, y tú dices tú, oye, pues no será que esto es como una manufactura, como una especie de, ¿no? Como una especie de franquicia ideológica. Pues claro que lo es. Eduardo, ya se acabó. Nos quedan dos minutos, pero hay un compañero, un amigo de la audiencia, Raúl, que dice muy bueno el diálogo contigo y la situación del zapatismo. Atrevidamente agregaría, nos queda poco tiempo, daría para desarrollarlo más esto, pero él habla de señalar el papel de la iglesia en ese proceso, tal como ha pasado en otros lugares de América Central y en el sur, por ejemplo en Colombia y Venezuela, pero en el caso de México con el zapatismo. La iglesia en un momento sirvió como mediador ahí en la zona y en la región zapatista. Tiene mucha, en Chiapas, tiene mucha influencia en las comunidades indígenas. No muchísima, pero sí mucha. Después, cuando Samuel Ruiz falleció, pues toda la obra que hizo Samuel Ruiz en la región, lo mismo, ¿no? Sufrió algo muy similar a lo que surgió con el zapatismo. Y hoy pues ya no queda nada, pero es que ya han avanzado muchas de estas iglesias de los Pares de Sufrir. Claro, claro. En toda esa región ha venido un avance muy fuerte de todo ese tipo de iglesias cristianas, de los Pares de Sufrir. Ha venido el avance muy, muy fuerte en esa zona. Entonces, también la iglesia católica como tal, con este tipo de sacerdotes como Samuel Ruiz o algunos otros, que hasta en un momento incluso algunos fueron partidarios de la doctrina de la teología de la liberación, claro. Ellos han venido también siendo marginados por esta derechización, ¿no? Porque estos Pares de Sufrir llegan, pero detrás de ellos llegan apuntalados por grupos de paramilitares armados que no solamente van desplazando. Entonces los zapatistas sufrieron todo este desplazamiento, todo esto que ya les estoy contando, cerco militar, ruptura en su dirección, una dirección posmoderna y progre que terminó con la derechización. Y bueno, lo que podemos ver hoy, para resumir rápidamente, pues es esto, ¿no? Que hacen proclamas que dicen ni con Hamas, ni con Netanyahu, alto a la guerra genocida contra el pueblo de Ucrania de Putin. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que están pensando las comunidades indígenas, absolutamente nada que ver. En México sigue existiendo la resistencia de las comunidades indígenas, se organizan ahora autónomamente. En el norte podemos ver la resistencia de los yaquis, En Michoacán, en Cherán, podemos ver la resistencia de los grupos indígenas, lo mismo en el sur sureste de México, o sea, con menos marketing. Exactamente, con menos marketing, porque muchos de ellos son marxistas leninistas, o muchos de ellos siguen evidentemente con los postulados que existían desde tiempos ancestrales, que hoy pues evidentemente no tienen absolutamente nada que ver con lo que estas dirigencias progres o posmodernas les están llevando. Entonces pues no les dan dinero a estas fundaciones y los medios no las sacan. Pero la resistencia indígena sigue, el zapatismo verdadero, la esencia, el original del zapatismo agrarista, ese va a seguir por siempre. Bien. Lamentablemente el EZLN dejó de ser un ejército de zapatista y dejó de ser de Liberación Nacional, y hoy pues están ahí a la deriva, son nada más un juguete y un entretenimiento de estos progres europeos de pelos de colores. Bueno, interesante análisis que queda abierto para seguirlo. Muchas gracias, Eduardo, para esta primera columna del año. Un abrazo para vos y la familia, y la seguimos. Gracias, saludos, feliz año. Chao, igualmente.